El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Inmenso placer sentimos en saludarles de nuevo a esta hora del domingo en una nueva cita con nuestro tema con variaciones, su programa fundado por el profesor Corrado Galcio en 1952 y que hoy José Vicente Gamboa, gerente de programación, Raúl Sánchez desde la consola de grabación, sonido y edición y este servidor Einar Goyo Ponte llevamos hasta ustedes cada semana a través de la señal de Radio Capital 710 AM. Así que ya nos disponemos a empezar una nueva emisión, tal como anunciamos la semana pasada, con la segunda y última entrega de nuestro tributo a la diva de las divas, la gran soprano María Callas, que en esta especial manera de intentar descubrir los secretos de su vida íntima a través de los grandes roles encarnados por ella en los momentos más cruciales de su carrera. El hashtag vuelve a ser el mismo, numeral TCB, tema con variaciones, Callas40, para que interactúen con nosotros por las cuentas de Twitter, @710capital y @altoynítido, y las de Facebook, Radio Capital, YBKY710AM y Einar Goyo Ponte. La temporada 1954-55 de la Scala de Milán fue quizás la más intensa y difícil que la Callas debió enfrentar. El 7 de diciembre la inauguró con la recuperación de la Vestale de Gaspar Spontini en puesta en escena de Visconti. En marzo, con el mismo director, estrenaba La Sonnámbula de Bellini. Al mes siguiente sorprendió como soprano cómica en otra recuperación, la de Il Turco in Italia, de Rossini. En mayo sembró otro hito histórico en la inolvidable producción de Visconti, de nuevo, de La Traviata de Verdi. Pero hubo un problema interno en la compañía del famoso teatro que tendría sus repercusiones y un espectacular desenlace. Cada otoño, la Scala fija unos tableros en el exterior del teatro en los que anuncia los programas de la próxima temporada y los nombres de los artistas. Cuando se colocaron los de la temporada 1954-55, había un total de 28 obras, pero Andrea Chenier de Giordano no figuraba entre ellas. Ghiringhelli, el director general de entonces, explica: habíamos programado Il Trovatore con Mario del Mónaco, María Callas, Evestignani y Aldo Protti. Pero del Mónaco decidió de repente que no se encontraba bien para cantar el Manrico Verdiano y en su lugar quería hacerlo en Andrea Chenier. El tenor era consentido en este momento en la Scala y desde hacía más tiempo que la Callas, por lo cual el cambio se aceptó. A la soprano la obligaba a aprenderse un nuevo rol en un repertorio distante del estilo belcantista en el que estaba especializándose. Pero con mucho profesionalismo lo asumió, con conciencia de que la Magdalena, su personaje en esta ópera verista, era uno de los caballos de batalla de su rival Renata Tebaldi. En una producción vieja, a diferencia de las nuevas creadas para la Callas de 1948, subió a escena en enero de 1955. Los cronistas registran fallos vocales de la soprano en la representación, Sin embargo, cuando hoy escuchamos la escalofriante interpretación del aria La Mamma Morta, convertida en uno de los momentos culminantes del film Filadelfia, de Jonathan Demme con Tom Hanks y Denzel Washington, nos sorprende saber que su impacto fue leve entre la audiencia milanesa. Tutto intorno è sangue e fango, io son divino. La Callas, a lo largo del repertorio estrenado ese año y que ya hemos descrito, olvidó rápidamente este pequeño revés, en una ópera casi absolutamente tenoril. Pero para una cantante griega, intérprete consumada de obras como Medea o La Norma de Bellini, la paciencia era pieza integral de su carácter, y fue justamente con esta última ópera que la Callas obtuvo su revancha. No está muy claro si fue ella personalmente o sus ya múltiples influencias o el innegable talento de su esposo Meneghini para negociar lo que hizo que Ghiringhelli acordara programar Norma para inaugurar la temporada 1955-56, con Del Mónaco como su partner en esta ópera, ahora ostensiblemente sopranil. El tenor es uno de los más grandes de la historia y es una voz de esas que simplemente ya no hay. Y al oírlo en la grabación completa, su prestación es realmente soberbia. Pero se refiere que tras bastidores el ambiente se aproximaba mucho a una guerra. Algunos hablan de forcejeos y uñas rasgando pieles, y todo ello se siente en una función realmente electrizante. He aquí una muestra. Es el gran dúo del último acto entre Norma y Pollione, en el que el cónsul romano se enfrenta por primera vez a solas con la sacerdotisa druida, antigua amante suya y madre de sus hijos, después de haber seducido a la virgen Adalgisa, prometida al culto y con quien pensaba fugarse. Los airados reclamos de Norma en su condición de líder y mujer desplazada terminan abrumando a Pollione, quien pide merced. Dos tigres, Del Mónaco y Callas, se miden frente a frente en la escena de la Scala de Milán el 7 de diciembre de 1955, acompañados por su orquesta dirigida por Antonino Votto. Bellini, Norma, dúo In mi aman al fin tu sei, por fin en mis manos. Thank you. Ese fue el dúo Ignaman al fin tu sei, del último acto de Norma de Bellini con Mario del Mónaco y María Callas en vivo desde la Scala de Milán la noche del 7 de diciembre de 1955, con su orquesta dirigida por Antonino Botto, en la continuación de este especial sobre las óperas de la vida de María Callas en el 40º aniversario de su muerte. Creada especialmente para la Callas, para servirla, porque a ella hay que servirla, diría Visconti, el famoso regista montó su legendaria producción de La Traviata, de Verdi, ambientada en la Belle Époque y con la figura de la soprano evocando a Sarah Bernhardt y Eleonora Duse, dos grandes actrices de esa era. Fue un montaje espectacular que hechizó al público con su mezcla de realismo y simbolismo, y por supuesto por la actuación de Callas, que marcó en estas funciones un nuevo hito en su extraordinaria carrera. La soprano cantaba el rol desde 1951, pero nunca lo encarnó con tal verosimilitud y dramatismo como esa vez. Un gran regista la dirigía, en el podio el brillante Carlo Maria Giullini y un reparto excepcional con ella en escena. Pero la historia secreta es lo que verdaderamente anima a esta creación callasiana. La recreación del drama de la Dama de las Camelias en el final del siglo XIX no solo tenía como intención el homenaje a las divas Bernhardt y Duse, sino sugerir que Violetta, cortesana, y la mujer que se exhibe públicamente en un escenario no son demasiado distintas. El mundo elegante, refinado y decadente representa un universo estético en el cual se mueve un artista. La condición femenina sensual de Violetta acentúa, no tergiversa, este contenido. La artista, la diva, es la Callas, de nuevo, como la bailarina en la cual Visconti la convirtió en sonámbula. La artista que se debe a su arte, pero tiene un corazón, es humana y se enamora como todos nosotros. Para ella ese avatar es un dilema. Alfredo representa para Violetta la ruptura con su mundo de oropel. se exilian a su refugio campestre, pero allí va a buscarlos la realidad, la figura paterna, la rígida sociedad, a exigirle a Violeta el sacrificio de renunciar a él. Gerald Fitzgerald nos refiere que, para muchos, y especialmente para Visconti y Giulini, la esencia de La Traviata la constituye el dúo del segundo acto entre Violeta y el anciano Germont. Giulini dice que la Callas representaba tan brillantemente su papel de cortesana en el primer acto que hacía más conmovedora su transformación en una mujer enamorada en el segundo. Este contraste de emociones es lo que habíamos estado buscando María, Luchino y yo durante nuestros largos ensayos. La Callas, utilizando todos los recursos vocales, musicales y dramáticos a su alcance, revelaba cómo Violeta tenía capacidad para dar y para dedicarse completamente a otro, hasta el punto de hacer el sacrificio total de sí misma y abandonar el único amor verdadero que había conocido. Parecía increíble que en este largo dúo la Callas pudiera exhibir una serie tan interminable de sentimientos y ánimos diferentes. Fin de la cita de Fitzgerald. Pero para Callas, ¿quién es Alfredo, el amor pasión devoto de su belleza y encanto? ¿Y quién el viejo Germont, autoritario primero y simpatético luego, que viene a separarlos? Visconti y el arte por un lado, su esposo de casi 30 años mayor que ella del otro, la seducción del arte y la figura paterna de dinero y poder de un lado y del otro. Durante las funciones, la Callas bajó vestida y maquillada, como en el tercer acto, hasta el café Bifiscala, fuera del teatro, para ver a Visconti una vez más antes de que éste se fuera a casa. En cambio, se enojó mucho en una función en la que Visconti incluyó a Meneghini entre los figurantes de la fiesta de esa misma escena. He aquí el lacerante dúo del acto segundo entre Germont y Violeta de La Traviata de Giuseppe Verdi en las voces de María Callas y el barítono Ettore Bastianini bajo la dirección de Carlo Maria Giulini en la Scala de Milán el 28 de mayo de 1955, inmediatamente después de la identificación. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez.

gran escena entre Violetta y Germón del acto segundo de La Traviata, con María Callas y Ettore Bastianini, acompañados de la Orquesta de la Scala de Milán, dirigida por Carlo Maria Giulini, en vivo desde ese teatro en mayo de 1955, dio inicio a la segunda parte de este homenaje a María Callas en los 40 años de su muerte. Recuerden que para que participen de este especial pueden interactuar con el hashtag #TCBCallas40 por las cuentas de Twitter @710Capital y @AltoYNítido. Y las de Facebook, Radio Capital, YB Calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. La ópera no solo parecía reflejar la inquietante vida de María Callas, sino que también parecía que le vaticinaba lo que vendría. Los personajes que encarnaría entre 1957 y 58 en las nuevas producciones de La Scala para ella fueron Anna Bolena de Donizetti, Ifigenia Entauride de Gluck, últimos trabajos con Visconti y Un balo in maschera de Verdi. En el primero y el último debía encarnar a una mujer señalada socialmente por adulterio. La Amelia de Un balo, enamorada del gobernador Ricardo, pero casada con su mejor amigo Renato, es salvada al último minuto por su amante del escarnio y la venganza de su marido. Pero en Anna Bolena, gran triunfo de la Callas, encarnaba a la reina repudiada por Enrique VIII, ahora enamorado de Jane Seymour, y a quien ha sorprendido en una inocente confusión de cartas y encuentros furtivos, lo cual basta al monarca para llevarla a juicio y condenarla a ser decapitada por traición y adulterio. Los estrenos, funciones y reposiciones de estas óperas coinciden además con los incidentes más conflictivos de la Callas, como ahora la llamaban, con los teatros a ambos lados del Océano Atlántico. Demandas, incumplimientos, retiros a última hora, despidos, cancelaciones en Chicago, Dallas, Nueva York, Edimburgo, Roma y la misma Scala marcaron infortunadamente estos años desde 1955 hasta 1958. El público la recibe con frialdad. Los teatros la retiran de las programaciones y le cancelan hasta la cortesía en el trato hacia ella. En Anna Bolena y en Il Pirata de Bellini en 1958 exteriorizó su malestar hacia aquellos que hasta muy recientemente la veneraban. Es fama la anécdota de que la frase de su cabaletta final en la mencionada ópera de Bellini, «Il palco funesto per lui s'inalzò», la cantó apuntando al reservado para la directiva del Teatro Milanés. Oigámosla en la desconsolada aria «Al dolce guidami» de la Bolena conducida al cadalso en el final de la ópera de Donizetti. La acompaña la Orquesta del Teatro a la Scala, dirigida por Gianandrea Gavazzeni, el 14 de abril de 1957, noche de estreno de esta producción. Thank you. María Callas cantaba al Dolce Cuidami del final de la ópera Anna Bolena de Donizetti con la Orquesta de la Scala de Milán dirigida por Gianandrea Gavazzeni en vivo en 1957. Lo que sigue es quizás el aspecto injustamente más conocido de la vida de María Callas y que obligatoriamente, por razones de tiempo, debemos abreviar. En 1960 inaugura por última vez una temporada en la Scala, con Poliuto de Donizetti, otra recuperación de repertorio. Las exigencias de Rudolf Bing para sus contratos con el Met eran cada vez más tirantes y leoninas. En 1959 conoce a Aristóteles Onassis y la mutua atracción es inmediata. Con Meneghini presente en el paseo en yate al que el magnate los invita, los chismes acerca del triángulo cobran singular notoriedad. Menos de 2 meses después, Callas abandona a su esposo para irse con Onassis. Callas alega que Meneghini quería controlarla personal y económicamente y ella no se lo permitió. Me había sentido prisionera por tanto tiempo que cuando conocí a Aristo y a sus amigos tan llenos de vida y encanto me transformé en otra mujer, declaró. Entre 1961 y 1964 prácticamente no cantó ópera en escena. Se dedicó a excepcionales conciertos y se consagró a Onassis, pero este la consideraba un poco más que otra de sus invaluables posesiones. Nunca la apoyó ni económica ni moralmente como artista, en un momento en que con el mundo en contra tanto necesitaba seguridad. Tras conflictivos altibajos signados por el tortuoso divorcio de la diva y los tímidos y no siempre exitosos intentos de regresar a escena con su voz resentida y desenfocada y la esperanza nunca colmada de que Onassis se casara con ella, en 1968 Callas y él terminan su romance. Semanas después, él se casa con Jacqueline Bouvier, viuda del presidente Kennedy. La Callas es ahora la diva desplazada. 4 años antes, Franco Zeffirelli monta en Londres Tosca de Puccini. Callas no pisaba un escenario desde 1962. Con Zeffirelli estuvo a punto de recuperar la confianza en sí misma. Tosca y Norma fueron sus últimas encarnaciones en teatro. Pero en la historia de la cantante atrapada en una intriga político-policial, torturada psicológicamente por el siniestro gendarme Scarpia, mientras tortura físicamente al pintor Cavaradossi, amante de Tosca, encuentra la representación casi al carbón de sí misma. Todo esto ocurre en el acto segundo, que Zeffirelli dirigió rodeándolo de oscuridad y opresión. Años más tarde confesó que para acicatear a la hora insegura María, que hacía citas con Onassis que él incumplía para luego llamarla y volver a ilusionarla, Zeffirelli trabajaba con ella este acto segundo insinuándole que Scarpia era Onassis. Te asedia, te controla, te tortura, te miente, te abandona. En el fondo era efectivamente eso, su misma historia. El amor verdadero, lejano, inalcanzable, prisionero, rehén de su arte. Por consagrarse a él perdió su vida y cuando quiso vivir tuvo que sacrificar su arte. Así, sola, torturada, devastada, termina en las 4 paredes de su elegante apartamento en París, oyendo discos de su propia, antigua y perdida voz, un 16 de septiembre de 1977. Tosca es el papel del ocaso de su vida. Es el rol que la representa, la cantante perdida entre la vida y el arte. Es lo que nos canta, como nadie, en la estremecedora aria Vissi d'arte. La acompaña la Orquesta de la Scala de Milán, dirigida por Víctor de Sabata, en su inimitable grabación de estudio de 1953.